músicos. Un fogoncito donde viven la sensibilidad, la poesía, la mejor música argentina y latinoamericana. Encuentro de músicos. Con Sergio Pacheco, palabras sobre el aire de nuestra tierra. Historias cosechadas por nuestro pueblo. Entrevistas, pensamientos y sensaciones. Encuentro de músicos comienza así. Iluminando los versos de una coplita que crece, iluminando los versos de una coplita que crece, tal vez lejanas moliendas te arrebataron el suelo, ojos de amargas pestañas te fue dejando el destierro. Ojos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí les habla Sergio Pacheco desde la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina, convidándolos a otro fogoncito más que les ofrecemos todas las semanas, que se llama Encuentro de Músicos, y en el cual vamos a tener en este primer programa, una vez más, música pampeana con algunas novedades de una cantora que se presenta también por aquí, que vamos a estar hablando en un ratito nada más. De Cortina estamos escuchando a Carlos Aguirre Grupo, que nos va a estar deleitando con su música en las cortinas. Y vamos a arrancar en esta ocasión con Eli Fernández, del disco Canto Soy, Huella del Caldet. Arriba su porte de ranquel de madera, contra el filo del clima, con su verde bandera, tiene pájaros libres en sus manos de leña y distancias de viento, su mirada. Tiene el pecho agrietado de sufrir con la seca y el latir renovado en la savia más fresca, en el canto que cantan tanto sol como estrellas. La pampa guarda el árbol de la estirpe más bella, que canta tanto sol como estrellas. Al caldén ya talado se lo lleva la huella, al caldén ya talado se lo lleva la huella. Escena, le peleaba el desierto sus arranques de arena, lampa al agua sin pumas, poblaban las venas, enraizando en la vida su coraje en la tierra. Y vinieron los hachas con su carne y la siembra a quitarle el paisaje, su silvestre imponencia, astillando el olvido de la tarde de huella, desangrando el descuido, terminó su epopeya. En el canto que cantan tanto sol como estrellas, la pampa guarda el árbol de la estirpe más bella. En el canto que cantan tanto sol como estrellas, alcalde en Yatalado se lo lleva la huella, alcalde en Yatalado se lo lleva la huella. Ahí escuchábamos esta hermosa huella de Gustavo Machado y Néstor Basurto por Eli Fernández, Huella del Caldén. Si al bailar remonta vuelo casi sin mover los pies, si la baila silenciosa ella de ser, ella de ser. Y con el pañuelo enreda los ojos de quien la ve, y en el pecho se lo guarda, ella de ser, ella de ser. Danzando pinta la vida, limpio cielos, lino en flor, y en su pollera los changos que enamoró, que enamoró. Beatriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire pero con la tierra adentro. Ahora vamos a escuchar un tema bien pampeano con la autoría de nada más y nada menos que Alberto Cortés y con la interpretación aquí de Cristian Rodríguez, La Pampa es un viejo mar. Si usted no conoce el sur, piensa que es el desierto, no sabe lo que es la pampa, porque ignora su secreto. La pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Usted que pasa y se va, puede bajarse sin miedo, podrá escuchar cómo suenan las trutrucas del pampero. Si usted no está por aquí, no sabe lo que es el viento. Tierra para estar de pie, con las vigilias del tiempo. A veces entre los cardos se va desangrando el suelo, y un llanto de sangre y sal. Su caracú jornalero, la médula de un caldén hallará si escarba el hueso. Con sus raigones de fe, estás mirando el cielo. Deja que llueva nomás sobre este cultrún reseco. Ya verá cómo florecen los surcos del chacarero con sus muchachas en flor. El trigo se da en un beso. Venga conmigo y seré para siempre su aparcero. Verá un manantial de luz en el corazón del médano. La pampa es de áspera piel, pero jugosa por dentro. Si usted no conoce el sur, si piensa que es el desierto, mire bien ese horizonte. No ve mil barcos veleros. La pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Ahí escuchábamos La Pampa es un viejo mar por Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, que escuchábamos recién, que si bien toca este hermoso tema pampeano, es de la localidad de Mar del Plata, si no me equivoco. O sea que no es de La Pampa específicamente, como el que vamos a escuchar ahora, que es mi amigo querido, el Flavio Gauna, que nos hace esta huella de la autoría de él, que se llama Huella del Abrojal. Rodando allí la espina del desconsuelo, florecita de la estepa, raudal de besos, se me prendió la cima de los deseos, la entraña de la tierra, profano templo. Te moldeo con la arena de los excesos y no tuve más patria que la del cuerpo, avivando la llama del fuego nuevo. Con tu huella en el alma nos fuimos lejos a bebernos las ansias del sol de enero. sopas lerdo y en una ruta larga no hubo regreso. Después la sola ausencia, hondo silencio, la copa derramada fue mi veneno. Yo me vestí de aurora por ser el cielo en que te despinarás, rosa del viento. Abrojé el camapunza, mi cardo yerto, con las blandas espinas del desconcierto. Esta huella de escarcha guarda mi sueño, me cobija cual manta de hielo eterno. Esta huella de escarcha guarda mi sueño. Escuchábamos ahí a Flavio Gauna, Huella del Abrojal. Aprender esos nombres de memoria, repetir uno a uno los sistemas, dar otro paso más después de cada uno, insistir en llamar sin que respondan, explicar el axioma, dar la vida. Uno no es Dios, caramba. Mensajito de esta cantora que se suma a este barrio de músicos, con sus obras, con su forma de cantar, de decir, que es Pamela Prats, y que aquí nos deja su mensaje. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Prats, yo resido aquí en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, y quería agradecer este espacio que me ofrece el programa precioso y tan valioso de Sergio Pacheco, para la posibilidad de difundir estas obras magníficas de nuestro cancionero popular. Bueno, en mi caso, hace varios años que vengo recorriendo este camino de la música, compartiendo canciones. Primero, mi primer acercamiento fue a través del instrumento, de la guitarra, y posteriormente, en mi adolescencia, llegué a la interpretación vocal y descubrí un universo maravilloso en el cual poder comunicarme a través de la interpretación de obras de nuestro cancionero popular argentino y latinoamericano. Algunas de las obras que pueden escuchar en las plataformas y que van a estar en este programa pueden llegar a ser El Zorzal y la Calandria, que es un triste en el cual he sido acompañada por el maestro en guitarras Martín Castro Terraza, de Mendoza, y es un triste que ha recopilado Tilio Reynoso, una canción de fogón de la llanura pampeana. Otra de las obras es Zamba de Argamonte, también esta zamba tan tradicional y conocida, que bueno, tiene la perla de la introducción de Delfín Leguizamón, hijo de Cuchi, uno de los hijos de Cuchi, contando esta preciosa historia de este gaucho que fue Argamonte, muy amigo de Cuchi Leguizamón. Y otra de las canciones, Camino a Chuquis, que es un huayno de Luis Chazarreta. Así que no quiero profundizar mucho más, pero dejarles un fuerte abrazo, agradecerle a toda la audiencia que se arrimen a escuchar, que se arriman a este fogoncito de canciones y prender las llamitas que tanto hacen falta en estos momentos en todo nuestro territorio. Así que bueno, a seguir sembrando y a seguir cosechando. Un abrazo grande para todos y para todas. Ahí estaba Pamela Prats presentándose aquí en este programa y comenzamos a conocerla con este camino a Chukis. Este primer tema que escuchábamos de Pamela Camilo Achukis era, pero vamos a continuar también, que siempre por lo menos dos canciones de nuestros queridos compañeros escuchamos al principio y sobre todo también al principio de la presentación de un disco y toda esta cuestión, ¿no? Una precio especial que le hacemos. Bueno, escuchábamos El Zorzal y La Calandria Pamela Prats. El zorzal por la calandria, un profundo amor sentía. Y por temor al desprecio, el zorzal no lo decía. El zorzal no lo decía. Amor, él se moría. Llegó un día en que el zorzal

cadena de folclore, la 96.7 MHz en la ciudad de Córdoba, FM Soberanía 104.1 MHz desde Las Heras, Santa Cruz, Radio Ceibo 90.3 MHz en Salta, San Carlos Valles, Calchaquíes, Radio Roldán FM la 92.3 MHz, ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe, FM Sol 99.3 MHz en San Rafael Mendoza y la AM 1260 Radio de Temperley, provincia de Buenos Aires. Se pueden comunicar a nuestro teléfono con característica internacional, que es el más 549-291-4137-396, 291-413-7396. En Facebook estamos como Sergio Pacheco, en Instagram como Sergio Pacheco 271. Se pueden comunicar a las direcciones que ahí le hemos sugerido. Te pedimos una manito para que colabores con nosotros, con este programa que nos saca el sueño todo el tiempo y que necesitamos mantenerlo, financiarlo también. Así que te vamos a pasar un alias para que colabores con lo que puedas, que se llama Tan Lejos, Punto Tan Cerca. Y por supuesto llamamos a aquellos que quieran publicitar en el programa, que se comuniquen al 2914-137-396. Y ahí vamos a ponernos de acuerdo para que puedan salir en este programa, para que nos sirvan también de apoyo para poder mantener este programa de cultura que tanto tiempo hace que lo venimos haciendo. 02914-137-396. Bueno, y vamos a contar un poquito las internas por acá. Pamela me la presenta el querido Tilín Orozco. Entonces empezamos a hablar, se coincidían muchos gustos y qué sé yo, y resulta que es muy amiga hace 25 años, según me decía ella, de Laurita Paturlane, que ustedes la escuchan por acá seguido, que ha estado acá en los encuentros nuestros de músicos. Acá la vamos a escuchar en una hermosura de Rubén Cruz y de Roberto Giacomuzzi, La Huella de los Años, Laura Paturlane. Arrancaré de mi alma cuanto tanto recuerdo, opaque la alegría de un buen momento para seguir cargando con el cansancio. Siempre habrá alguna huella que va a los años, y allá cuando se aquieten todas mis auras, dormiré bajo el cielo sobre la pampa. Ahí escuchábamos La huella de los años, Laura Paturlane. Gato negro. Gato negro cruzado, sombra debajo de la escalera. Hace un momento que ha pasado el bizco. Somos 13 en la mesa, que alguno se levante. Si la bruja se altera, si nos da vuelta el sapo, si pisamos la puerta con pie izquierdo, si nos damos al fin de cara a cara con la que no se olvida de nosotros, con esta yeta de vivir dando vueltas en redondo. Sueño, sueño soñado, sueño sediento de amaneceres que van creciendo con el espejo manso del río y mil canoas que va meciendo. Pasa este río. ¿Qué pasadero? Me sé que me sé río si estero, me sé un soleado borde de enero. Me sé su canto con voz de pena, pena que pena la pena. Vamos a disfrutar de Leticia Pérez haciéndonos Agüita del Meda. Andabas la siesta aquella, corazón del solitario, derramando tu silencio, las flores de tus cacharros. Y entrabas al monte verde, a su rumor emplumado, cuando se queja dormido el pájaro de los llanos. Clarita me vas andando, agüita dulce temblando. Castilla cantará, ay, allá, tu flor, tu flor. Del agua vi que la andabas buscando, que por las rojas verbenas fuiste siguiendo su rastro. su boca color de gema, te desnudo sus milagros, porque su alma sabía que la buscabas amargo. Clarita, me vas andando, agüita dulce temblor. Ay, ay, ay, por las cañas de Castilla cantará, ay, ay, ay, tu flor. Era Leticia Pérez haciendo Agüita del Médano. ¿Cuál era la palabra? ¿Quién hablaba hace un rato? ¿Qué letra era el comienzo? ¿Y si no fue sonido? ¿Si se trabó la lengua? ¿Si era solo la sed? ¿Y si no fue palabra? ¿Si hubiera sido grito? ¡Oh, qué interminable drama! Ya nunca más. Cuando atardece dolido el cielo con sus pesares, contra el río se recuesta y llora entre los sauces. Desprendido sus penas, rojo se pone madura. A veces llora de gusto para mojar la hermosura. Es un amor peregrino, ritual de sus cuerpos largos. Así es como nuestro cielo amanece en otros pagos, del regreso enamorado del adiós que va en las nubes. Río y cielo son espejos que en la neblina se funden. Ombligo blanco de luna que en el agua se ovalece, abre un camino en el aire para que vuelen los peces. Y en el brillo de los días. El programa, como ustedes sabrán, no es solamente pasar canciones, sino también elegir un poco el tipo de canciones que vamos a escuchar, el género que vamos a escuchar, el regionalismo que pretendemos que se escuche. Y es por eso que a veces se trata solamente de nombrar la canción, el intérprete y el autor en lo posible, así que por eso pasan tan rápido. No es un programa de mucho diálogo, aunque sí es necesario, sí lo es. Aunque si tenemos compañeros para hablar, también lo es. Pero si no, nos dedicamos a escuchar y a ofrecerle la más hermosa música argentina. Acá escuchamos a Luis Gesualdi, Al Silencio. Donde camina el silencio, milonga, ahí mismo camino yo. Un poco pobre del alma y fogoso el corazón, porque pienso que el que piensa disipa la cerrazón. Hizo un hoyuelo en el viento, milonga, el sueño que caminó. Entre lloviznas calizas y canciones sin adiós. Porque se queda el que siente y se olvida el que olvidó. Thank you. Amazoncita de pueblo milonga, el silencio y tu canción. Verde sonido es el vientre, pero al fin escampa el sol. Cuando mecen las guitarras tus notas en mi menor. Acobíjame el sentido milonga para cantar tu dolor de pobre de sueños largos abrazados al amor que les prodiga la tierra y el que manda les negó. Por todo busco el silencio milonga, porque el silencio me habló, contándome sus sentires con el tono de su voz. Todo se bebe muy lento, porque el silencio es de Dios. Bien haiga con los caminos que aprenden a hacer canción. Donde camina el silencio, ahí mismo camino yo. Ahí estaba Luis Gesualdi, Al silencio. Este soplo de mi alma la hizo sonar. Se prendió fuego de pena, cenizas le vi brotar y me llamó desde el viento, ven a volar. Siguiéndola en el camino le supe. Nos vamos de este programa de hoy, espero que haya sido del agrado de ustedes. En las cortinas ha estado el negro Carlos Aguirre, grupo. Agradecemos como siempre a las radios compañeras, a los músicos que han participado en este programa y a los músicos que escuchan este programa y a todos nuestros oyentes. Nos vamos a ir con una obra hermosa interpretada aquí por Marcela Hijo y Juanía, Niña del Cura. Chau. Costeña de ojos puelches, mantita fina, un aire de flamencos llega con vos. Veo en las canteras urrelauqueñas por la huella lazana de la oración, de la oración. Iradarande, iradarande, entonces me prendía sonas chicharras en una casa blanca del curacó. las tardes del agua eran mis manos. Un pájaro chiquito, tu corazón, donde arderá tu zampa, taza de arrope. Torcasita, torcasa, ramo de adiós. Donde arderá tu zampa, taza de arrope. Torcasita, torcasa, ramo de adiós, ramo de adiós. Irá darandé. Y a veces verrujeaba el desgarro de los espineríos cuando llegaba hasta la dulce costa de tu temblor, de tu temblor. Chaquira verde, que nunca le haga daño tu cerrazón. Desde el peñón pintado de las mahuidas, con los ojos del cobre la miro yo, la miro yo. Donde ardará tu zampa, taza de arrope. Torcasita, torcasa, ramo de adiós. Donde arderá tu zampa, taza de arrope. Torcasita, torcasa, ramo de adiós, ramo de Paloma montera cruza la tarde y el árbol de mi patio susurra suave. Suave susurra y solo ya sin hermanos, tristeza de resina lloran sus gajos. En pos de los ausentes tiende sus ramas, pero el aire es el aire deshabitado. Solo el rigor de nortes y de pamperos, posta de la calandria y el venteveo. Árbol mío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Sergio Pacheco desde la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para convidarlos a otro nuevo encuentro, escuchando al querido amigo Mario Díaz con el disco Winca Renancó, que va a ser parte de todo este programa de hoy, programa variado que tenemos, que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Vamos a comenzar con el grupo Che Joven en este bonito tema que se llama Dueño del Tiempo. Viene negra, color de la Pachamama, un río llanto que riega los caminos para mi alma. Mi sangre corre bien negra, color de la Pachamama. Entonces canta mi lengua con luz eterna que alumbra a mis antiguos hermanos, herederos de la luna. Entonces canta mi lengua con luz eterna que alumbra. Porque soy dueño del tiempo, porque soy dueño del tiempo. Soy mocoví, sangre pura, mi reino es la toldería, entre los montes perdura. Porque soy dueño del tiempo, soy mocoví, sangre pura. Abuelo, agarra un lapito y llama a los nietos, la cola, el tiempo de Elvin. Se amanece para contar historias de Atravi. Ese sí le queda la cabeza a un nieto, ya le queda. Manos que amasan la tierra, siendo el pan de la vida, el alimento sagrado, resucitando mis días. Manos que amasan la tierra, siendo el pan de la vida. Traicionado, duro resiste mi cuero. Mi rebeldía es silencio, lleva la luz del lucero. Leire, leire, leire, leire, leire, leire. Porque yo vuelvo en verano abrazado a la memoria. Y que no olvide la gente, somos dueños de la historia. Abrazado a la memoria, porque soy dueño del tiempo, soy mocoví, sangre pura, mi reino es la toldería, entre los montes perdura, porque soy dueño del tiempo, soy mocoví, sangre pura. Y escuchábamos a Che Joven, dueño del tiempo. Y si de pronto nos dijeran, señor, ha llegado el momento. Usted va a parir su propia madre. ¿Acaso haría falta abrir los brazos y decirle, madre, he aquí a tu hijo? Si ya no me estás queriendo, me has de querer algún día. Si ya no me estás queriendo, como dicen que de antojos nadie se pierde en la vida. Aquí hay un alma penando, recele un ave maría. Y un alma penando, recele un ave maría. Te quiero de aquí a la luna, de aquí a la luna te quiero. Y más allá no te adoro, porque me salvo del cielo. lo ha de hacer de tal manera que cuando busque olvidarme, el olvido se... Ahora los combinamos con el querido Chuny Cardoso, que hace un tiempo que no lo estamos escuchando, pero que tiene una obra maravillosa que se llama Huayno de Sol y Maíz. Queda un lamento que va por el viento y madura el maíz. Danza su danza la luna y sobre las dunas parece morir. Si el inca de la montaña baja penando su yarabí. Hijo del Tahuantinsuyu, altivo guerrero de Viracocha, busca tu huella perdida, tus huacas, tus momias, tu gran antigal, que sirven por todo el valle las religiosas flautas de pan. Digo mi raíz, mi oración de Sevil, y hacia un cielo de adobe y maíz sube mi huayno de sol y ají. Dolidas antaras que hacían del aire una música azul, los arabicus relatan leyendas de lanzas y espadas en cruz. Por cerca de Tiahuanacu, de donde Inti bebe la luz. Raza de estirpe alpayuna, señores del Ande, los vientos y el sol, gente que ya estaba de antes y al ser conquistada por el español se fue muriendo de a poco, pero hoy renace con mi canción. Digo mi raíz, mi oración de Sevil, y hacia un cielo de adobe y maíz sube mi huayno de sol y ají. Ahí estaba el Chuny Cardoso, Huayno de Sol y Maíz. Necesitaríamos haber vivido varias vidas, 5, 7, 200, no sé cuántas. Haber visto en cada árbol una erupción para la tierra, en cada piedra una herida, una porción de la palabra, una insólita mentira, un cuento, una traición de cada día. Necesitaríamos estar ya en la galaxia definitiva, o dar la vuelta en una esquina mientras llevamos al tiempo de la mano. Necesitaríamos también, en forma terminante, saber quién es el otro. Esa sería la identidad perfecta. En cada vuelta una hebra, en cada resto una trama. El patio se ha hecho tela. Vamos a disfrutar ahora de una obra de Nahuel Joffre, de Facundo Merelo y Guadalupe Mediavilla, La canción del orégano. Siesta del verano arriba. Recuerdo a la distancia un estofado y el vino buen cantor llenando copas. Colores del puchero y su perfume de orégano aromándonos la sopa. Escuchábamos ahí el mendocino Nahuel Joffre, canción del orégano. Imaginándose un niño, la luna entre las llamas. quiere la nochecita y las estrellas reflejan en su patio a la cholita. La reina, la reina, la reina, la reina, la reina, la reina, la reina, la sombras esparcen entre las hojas de parra y en una danza de... Vamos a convidar ahora con un tema de nuestro, de los Pacheco Dúo, más que todo para decirles también que prontito, para allá para el 27 de agosto, vamos a estar largando los tres discos que tenemos por las plataformas digitales, que nunca la tuvimos, entonces insistimos. Pero esta vez con alguien que sabe, como el querido amigo Aníbal Medina, que está en ese trabajo ahora. Así que le vamos avisando para que ustedes puedan escucharnos por ahí y bueno, y replicarlo también. El tema que vamos a escuchar es de mi autoría, que se llama ¿Dónde estaré? Veré cómo sale el sol y lucharé mis antojos

Alcánzame mejor el almanaque, pero no te apresures. Despacio. Entre sauces y eucaliptus, verde acequia del domingo, la siesta regala a veces escondites para niños. Crujir de tarde en las hojas sigilosas, las pisadas. Cuando la niña se esconde, no hay ojos para encontrarla. Y estando todos librados, se decide con palitos la suerte para el más largo y a contar el más cortito. Vamos a escuchar ahora al querido amigo Mario Díaz, que está en las cortinas ahora. Y bueno, esto es de otro disco, no es del que estamos escuchando, es del disco Urdimbre, y nos hace esta hermosura que se llama Camino del Sueño. Se encienda la oscuridad, cuando un silencio crecido se eche a volar, aves de ocaso rojizos me han de llevar por el camino del sueño de regresar. Como la luna en la espuma, dame el azar. Como la lluvia se esfuma en la inmensidad, sombras de soles dormidos despertarán, flores de albahaca que animan el carnaval, y en una ronda comate dele bailar, dele saltar, para olvidar la pobreza y la soledad del esperar. Y en los cerros, rumba al cielo, volveré a en el valle repose la oscuridad, cuando una estela en el río se eche a volar, voces de rostros churitos me han de llevar por la espesura del sueño de regresar. Como la sed de la llama lame la sal, como el pimpín se derrama en la inmensidad, sendas de polvo y cenizas despertarán, coplas y alocas nodrizas del carnaval, y en una ronda cobarde dele bailar, dele saltar, para olvidar la pobreza y la soledad del esperar. Y en los cerros, rumbo al cielo, volveré a cantar. Ahí escuchábamos a Mario Díaz, Camino del Sueño. Aunque caliente es el Chaco, la noche se ha vuelto fría, y en las sombras de la plaza el hombre duerme su herida. La plaza tiene su estrella, gesto salado, ¿quién puede culpar al hombre que se ha quedado dormido? Si puede ser una trama sacada de antiguos libros, el hombre no duerme solo, en su reparto está el frío. La vida escribe libretos que no todos interpretan. Otro de los discos que hace mucho que no está siendo reproducido es el de Gustavo Chazarreta, del disco Esperanzando, justamente Esperanzando. Desde tu altar pronto vendrán nubes nuevas muriendo. Y si te mata una pena quemándote en soledad, no detengas tus latidos y tu alegría vendrá amando, amando. Y así será la comunión de hombre, tierra, con tradición y ese estaba Gustavo Chazarreta esperanzando. Uno juega en el ocio. El ocio se divierte con las rayas. Uno traza las rayas y en la rayuela clasifica al cielo, personifica al hombre con la tierra. Está arrojado el tejo y aunque se juegue al fin con las palabras cortas, es necesario tener las piernas largas. Está el querido Diego Marioni desde Catamarca. En esta ocasión nos hace de los altos minerales. Los hijos de mi mi fortuna, pobrecita, ay, mi fortuna, pobrecita, ay, mi fortuna. Ah. Escuchábamos a Diego Marioni, el disco Oración de los Altos Minerales. Brazos dos ríos con su arcilla en descanso, entroncadas las manos en vaída posera, Valentina dormita en lo hombroso del palto y en su lienzo pintado a trasluz de la siesta un pañuelo de lino le encollara los ojos. Nos estamos yendo del programa, espero que haya sido de su agrado. En las cortinas ha estado Mario Díaz con el disco Winca Renancó. Agradecemos a nuestras radios, compañeras, a nuestros músicos, sobre todo los que han participado en este programa y a los que escuchan este programa, y a todos nuestros oyentes. Nos vamos a ir con la voz de el amigo David Marchetto, que nos hace de Raúl Noguera y Mario Linares, de Cuando la vida canta. Estás en todos mis sitios, en el azul de mis sueños, en el río de mi sangre, habitando mis silencios. Si te extraño es la ternura, luz cándida de mi tiempo, que se humedece en mis ojos cada vez que te regreso. Si por tu ausencia breve me desangro, cierto gris otoño de nostalgia, revivo floreciente cuando vuelves, porque a través de ti la vida canta y crece en mí la luz, un nuevo cielo como el sol tibio de enero que me regaló tu piel. Trigal y lluvia tu pelo, que me incita, que me llama, y me acuno en tus ojeras, arribujado en tus brazos, para beber de tu cáliz, como fue en aquel verano. Si por tu ausencia breve me desangro, en cierto gris otoño de nostalgia, revivo floreciente cuando vuelves, porque a través de ti la vida canta y crece en mí la luz, un nuevo cielo como el sol tibio de enero que me regaló tu piel. Y crece en mí la luz, un nuevo cielo como el sol tibio de enero que me regaló tu piel.